Bien, continuamos en la lucha que nos parió. Habíamos prometido hablar un poquito sobre la modificación de la ley antiterrorista y sus primeras consecuencias, y de refilón también lo que conocemos como Proyecto X, esta actividad ilegal de espionaje de gendarmería en nuestro país que se desató a partir del caso Kraft. También vamos a hablar un poquito de las experiencias represivas y de leyes antiterroristas en América Latina. Hagamos un marco histórico muy, muy a vuelo de pájaro en nuestro país. Recordemos la sanción de leyes represivas que conformaban normativamente la idea de un enemigo interno, de un sector de la población a combatir. No es casual, no es nueva. Podemos mencionar la ley de residencia del año 1902, la ley de defensa social del año 1910, en una época en la cual el enemigo era el extranjero politizado, organizado, en lo que fueron, claro, en una etapa del país donde casi la mitad de la población era extranjera, vía el fenómeno de la inmigración, y además con su cuerpo, con su mano de obra utilizada aquí en el país, traía además las ideas del socialismo, del anarquismo, del comunismo, y a las clases dominantes de este país no les caía en gracia ello, por lo cual esas primeras leyes de residencia 1902-1910 establecían un modelo normativo del delincuente peligroso. Esos eran los sectores que las clases dominantes combatían en aquel momento. Podemos mencionar, por ejemplo, avanzando más en tiempo, el plan Conintes durante la presidencia de Arturo Frondizi y el Onganiato, la dictadura de Onganía. El plan Conintes es el plan de conmoción interna del Estado que habilitaba a las Fuerzas Armadas para reprimir huelgas y protestas obreras y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares. O, por ejemplo, en otro salto histórico podemos mencionar la famosa Ley 2840, Ley de Seguridad Nacional, sancionada durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, el 28 de septiembre del año 74, un instrumento que establecía que se iba a castigar al que, para lograr postulados ideológicos, intentare o preconizare por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación. El orden institucional y la paz social de la nación, digamos, elementos tan abstractos a partir de los cuales se realizaba obviamente una persecución política. Estamos hablando de la ley 2840, sancionada en el año 74, que luego era invocada durante la dictadura del 24 de marzo 76 en adelante, también en la etapa represiva previa, pero incluso durante la dictadura, incluso desatado el golpe, incluso vulnerada la constitucionalidad democrática del momento, era invocada por los propios represores para ejercer el plan sistemático de terror y genocidio en nuestro país. Hablemos un poco de la actualidad. 38 años después de sancionada esta ley 2840, por la cual fueron cantidad de militantes perseguidos entre el año 74 y 76, recordemos algunos datos. El 14 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación y fue aprobado en sesiones extraordinarias y en tiempo récord, y promulgada el 27 de diciembre del año pasado, la modificación de la ley antiterrorista. Recordemos que no es la sanción de la ley. En realidad, Argentina desde el año 2005 ya venía transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya se habían convertido en 2005 en ley dos convenios. Por un lado, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 2002. Efecto concreto de septiembre del 2011, del 2001 en Estados Unidos, y por el otro lado se había aprobado también el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, este avalado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, desde el año 99. Decíamos, desde 2005 se venía perfilando el camino. En 2007 se sancionó la ley 26.268, que incorporó al Código Penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiamiento de este tipo de asociaciones. En esa ley se consideraba que una asociación ilícita terrorista tenía las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación de odio étnico, religioso o político, estar organizada en redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos, etcétera, para poner en peligro vida e integridad de un número indeterminado de personas. Este proyecto, que se aprobó finalmente en diciembre del año pasado, que estaba firmado por el ministro de Justicia, Julio César Alac, es exintendente de la ciudad de La Plata, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, propuso concretamente aumentar al doble las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores, y además se utilizaban conceptos muy imprecisos que modificaban la ley del año 2007 y que, por su eventual asociación simbólica al terrorismo, solamente por asociación simbólica al terrorismo, habría la posibilidad de que sean aplicables figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social. Esta es la discusión planteada en la Argentina hoy, y además se podría analizar cómo ha sido el voto de los sectores del oficialismo, no solamente del Frente para la Victoria, sino de partidos como Nuevo Encuentro, que tanto preconizan un progresismo en sus políticas de Estado, pero que firmaron, y diputados como Carlos Kunkel, por ejemplo, un alfil importantísimo dentro de del esquema político del armado del Frente para la Victoria, han votado esto. Un Carlos Kunkel que, por ejemplo, votó en contra de la ley 2840 con otros diputados en el año 74, como Armando Croato, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Clelel, otros 8 diputados de la tendencia peronista revolucionaria en el año 74, votaron en contra, fueron echados por Perón. Hay una famosa anécdota respecto a eso, pero el año pasado votaron sin problemas la ley antiterrorista en la Argentina, que ha tenido sus primeras consecuencias referida a la lucha, por ejemplo, en defensa del Cerro Famatina, porque allí se han procesado, varios fiscales han pedido procesamiento sobre militantes de las asambleas ambientalistas, invocando el artículo 213 ter del Código Penal o el 41 quinquis, ¿no?, que son los que han sido principalmente modificados a partir de noviembre, diciembre del año pasado, con esta modificación de la ley antiterrorista. Ya vemos las primeras consecuencias en un hecho concreto que ha ha sobrepasado, como es la lucha contra la megaminería, que ha sobrepasado los límites del reclamo social provincial y que es un reclamo de orden nacional. Podemos decir que se está estrenando la nueva ley antiterrorista en ese conflicto en particular, pero abrimos la posibilidad de que esto pueda ser utilizado para el resto de las luchas sociales que se den de aquí en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que el kirchnerismo va a empezar a administrar austeridad y no riqueza, como lo vino haciendo hasta ahora, y que los conflictos sociales a partir de este año van a ir en ascenso. Queríamos también, aprovechando la presencia del compañero Pato, analizar un poquito la experiencia en otros países de América Latina respecto a la situación de las leyes antiterroristas. Sí, mira, pues quería como graficar un poco lo que está pasando en los distintos lugares de América Latina, sí, y principalmente en México y en Chile. Uh-huh. Y esto tiene que ver un poco también con la situación que hoy día se está dando a nivel internacional y latinoamericano particularmente. A nivel internacional hoy día lo que estamos viendo es que hay una crisis financiera de ya de hace un par de años, y que esto obviamente repercute a los sectores populares, a las clases trabajadoras y a los pueblos de los distintos lugares del mundo. Uh-huh. Y en el caso de América Latina, obviamente los más afectados son los pobres. Uh-huh. Producto de eso, durante el año pasado vimos una serie de iniciativas del pueblo, de los trabajadores en su conjunto, en distintos lugares de Chile, pero también, de Latinoamérica, en el caso de México, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, pero también lo vimos en otros lugares del mundo, en Siria, en Libia. Sí. Claro. Ahora, eso tiene que ver con este contexto de la crisis, y bajo este contexto de la crisis, como decía anteriormente, en los distintos lugares el pueblo, los trabajadores se organizan y tratan de construir por sí mismos una vida distinta y mejor. Uh-huh. Ahora, lo que se ha dado después de estas distintas luchas que se han dado en distintos lados, una arremetida a nivel latinoamericano, en la creación de leyes antiterroristas o de modificaciones a las leyes antiterroristas ya existentes. En el caso, voy a partir del norte hacia el sur. Uh-huh. En el caso de México, desde mediados del año pasado, lo que se trata de hacer es reformar un proyecto de ley de seguridad nacional. Uh-huh. Que es un proyecto que lo aprueba en el año 2005, en enero, que es reformado en diciembre del mismo año 2005 bajo algunas presiones principalmente de Estados Unidos. Y es una ley, digamos, muchísimo más fuerte de lo que podría ser la ley antiterrorista acá, porque principalmente le entrega amplias facultades a las Fuerzas Armadas, o sea, no a la policía, sino a las Fuerzas Armadas, y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, que es el CISEN, que vendría a ser una suerte de CIDE de acá de Argentina, para generar un distintos tipos de acciones. Por ejemplo, el jefe del Ejecutivo Federal, que acá vendría a ser el gobernador, tiene plenas facultades como para poder utilizar las Fuerzas Armadas en contra de cualquier tipo de movimiento o conflicto de carácter político, de carácter incluso electoral, de carácter social, o conflictos, digamos, de carácter laboral, de, no sé, movilizaciones de trabajadores por mejora de salario, y que él crea que constituyen una amenaza o un desafío o a, ¿cómo se llama?, a la seguridad interior del Estado, en este caso. También permite que las Fuerzas Armadas y los agentes del CISEN intervenir, obviamente, las comunicaciones telefónicas, que esto es que veíamos algo muy parecido a lo que puede ser el Proyecto X, o lo que se denunció con el Proyecto X. También le concede a las Fuerzas Armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías, vehículos, revisar pertenencias particulares de las personas en la calle. Faculta también a los efectivos de las Fuerzas Armadas del CISEN de tener informantes anónimos, pero no dependientes de la institución, no sé, CISEN o la institución Fuerza Armada, sino de personas particulares, por decirlo así. O sea, cualquier persona puede tener su red de informantes. Su red privada de informantes. Exactamente. Y obviamente tienen amplias facultades de poder hacer tareas de inteligencia, contrainteligencia y utilizar cualquier método de recolección de información. ¿Por qué esta reforma o cómo se plantea esta reforma? Hace un par de semanas, el lunes antepasado, si no me equivoco, Janet Napolitano, que es la encargada de la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, hace una visita a México y le plantea directamente de que México se tiene que adecuar a las políticas de seguridad de los Estados Unidos, si no van a tener serios problemas que tienen que ver principalmente con el tema de las migraciones hacia los Estados Unidos y obviamente presiones económicas. Hoy día la ley está en el Parlamento, o sea, en el Congreso ya de mexicano, y está en una fuerte discusión donde el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, está dispuesto a aprobar la ley. Siempre se le hagan unas reformas medias cosméticas para que no suene tan dura la ley. Eso es más o menos un poco lo que pasa en México. En el caso de Chile, y siguiendo con la cancioncita o la canción o el tema de su verso, hay otra parte que dice: yo sería ladrón si me llamara Piñera y mi principal inversión estuviera en la moneda. La moneda es la casa del gobierno. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes es un sector cheto, como se diría acá, de Santiago. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en casas ocupas precisamente. Eso dice el compañero su verso. Bueno, ¿por qué habla su verso de esto, de las casas ocupas? Porque el año pasado, perdón, el antepasado, antes de que existieran las movilizaciones estudiantiles que todos conocimos, hubo una gran arremetida del Estado chileno, de la policía chilena, en lo que podríamos llamar un operativo político-policial de larga envergadura, que lo que trata de hacer es criminalizar a una gran cantidad de militantes populares, de principalmente de organizaciones sociales, ni siquiera de organizaciones políticas o lo que fueron o lo que podrían existir organizaciones armadas, no, son organizaciones sociales, deteniendo a 14 chicos, por lo menos 12 de ellos entre los 18 y los 20 años, 21 años, que vivían en casa de ocupa, acusándolos de poner artefactos explosivos en distintos lugares, teniendo alrededor de 4.030 y pico pruebas totalmente desechables. O sea, por ejemplo, allá las estaciones de servicio se les llama bomba. Entonces hay una conversación de teléfono, por ejemplo, no sé, argentinizando un poco, che, juntémonos en la bomba de la esquina, y eso es una prueba de que se iba a poner una bomba. Es una prueba utilizada en procesos judiciales. Y cosas por el estilo. Ahora, obviamente, esto es una arremetida del ministro del Interior de allá de Chile, que se llama Rodrigo Hinzpeter. Es un abogado, es uno de los fundadores de Renovación Nacional, que es un partido de derecha, que es donde milita el actual presidente de la República de Chile. Y él, bueno, fue nombrado cuando asume Piñera, y Hinzpeter, la gracia que tiene es que es el primer ministro, o sea, la primera persona en Chile que ocupa el cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública. O sea, es una suerte de biministro, por llamarlo de alguna forma. Y él lo que hace ahora, hace un par de meses atrás, en el mes de noviembre, es potenciar una ley que es de contra la protesta social, que se le conoce ya como Ley Hinzpeter. Y esta ley lo que pretende hacer es perseguir o criminalizar actos de protesta social. Específicamente plantean de que sean castigados con pena de que van entre 541 días a 3 años. Y pretende sancionar hechos como, por ejemplo, paralizar o interrumpir los servicios públicos, tales como hospitales, como servicios de emergencia, electricidad, combustible, agua potable, comunicaciones o transporte. También sancionar cuando se invada, ocupa o se saqueen viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos. O sea, por ejemplo, no sé, generalmente las organizaciones de derechos humanos, por lo menos allá en Chile, creo que acá también, se tomaban o ocupaban catedrales, iglesias, porque siempre, digamos, por lo menos allá, o acá también, el poder religioso no se lleva a veces muy bien con el poder policial, a veces. En el caso de Chile era así. Ha habido de todo. En algún momento. Ha habido tercermundistas y ha habido cómplices de la dictadura también aquí. Entonces, también, hasta la iglesia hoy día no se pueden ocupar por o hacer actos de denuncia, de violación a los derechos humanos. Esto principalmente impulsado por lo que pasó el año pasado. O sea, hay que recordar que los chicos de secundaria se tomaron sus colegios, los universitarios se tomaron sus universidades. Claro. Y principalmente por eso. Ahora también, obviamente, también se está el tema de sancionar la implementación de armas de fuego, cortantes, punzantes, artefactos, elementos explosivos, incendiarios o químicos capaz de producir a daño a personas o principalmente a la propiedad. De hecho, lo dice principalmente a la propiedad, no importa que se agrede a las personas. Seguro. Claro. Bueno. Y esta iniciativa también lo que hace es que a los periodistas le exige o lo obliga a que entreguen todo el material que puedan recopilar en las marchas, llámese fotografías, videos, grabaciones, etcétera, etcétera. También atentando contra la libertad de ejercer la profesión de periodista a estas personas. Sí, y el derecho básico a no revelar las fuentes siempre que la información sea fehaciente, ¿no? Exactamente. Entonces, ya resumiendo, más que entrar en los detalles de las distintas leyes, bueno, la ley sigue en el Parlamento. Lo interesante o lo que se puede plantear de que en realidad hoy día hay una arremetida de los ricos y poderosos, principalmente instados por el imperialismo, por Estados Unidos, en la que se restringe de manera proporcionada a través de la vía penal libertades fundamentales, como la protesta social y la libertad de expresión. Obviamente esto es producto de que durante la historia de nuestros pueblos en América Latina, la toma de las calles, la toma de los espacios públicos, de las instituciones de la toma de las instituciones del poder, han sido instrumentos fundamentales de lucha para la construcción de vida plena, de una vida distinta y mejor, y que hoy día los ricos y poderosos, los que tienen el gran capital, no están permitiendo hacer esto bajo la idea de que hay que mantener la paz, pero desgraciadamente la paz siempre para los ricos ha sido la paz de los cementerios. La paz de los sepulcros, supo decir alguien alguna vez. Bien. Exactamente. Pato, excelente el paseo cortito, pero contundente sobre las leyes terroristas, terroristas antiterroristas, porque terrorista es el que aplica la ley antiterrorista, como dice su verso, ¿no? Exactamente. Bien, nos quedamos sin tiempo, cerramos el programa y vemos.